Bueno, la verdad que hace tiempo ya que teníamos la intención de dar a conocer que las mujeres indígenas tienen su propia cosmovisión y su mirada sobre los derechos sexuales y reproductivos. No es tan diferente a la mirada de otras mujeres más urbanas o del feminismo más, más conocido, que en general está representado por mujeres no indígenas, no afrodescendientes, pero nuestras compañeras tienen diferentes experiencias desde sus comunidades, desde sus necesidades, desde las propias experiencias que tienen con el sistema de salud y desde la discriminación que viven cotidianamente dentro del sistema de salud también. Y diferentes otras cuestiones que en este caso va a escribir en esta cartilla, en este material, escribe Moira Millán sobre el chineo como un crimen de odio, pero que es un crimen que viven casi todas las mujeres de las comunidades de nuestro país y que queremos desarrollar y que ellas tienen intención además de desarrollar y dar a conocer, porque el chineo, que es una violación en banda, que viven y sufren niñas y jóvenes indígenas de hombres blancos y criollos, es muy común, está muy naturalizada, tanto en el norte como en el sur. Entonces, esto está desarrollado, está desarrollada la violencia obstétrica que viven en los hospitales al momento de ir a parir, cuando su cosmovisión no es aceptada, cuando son discriminadas por cómo consideran el momento del parto como evento obstétrico y viven muchas situaciones de violencia, cuando piden interrupciones legales del embarazo, productos de violaciones, que también son muy comunes, y no tienen acceso o tienen muchos obstáculos. Es un material gráfico y sonoro, porque tiene audios que se van a pasar en las radios, que está realizado con ellas y desde ellas, y está escrito en lenguas originarias y traducido al castellano para quienes no entienden huichí, chorote, guaraní o mapuche, puedan entender cuál es el desarrollo de esta cartilla. Lo mismo los audios, ¿no? Los audios están hechos en lenguas originarias y traducidos al castellano. ¿Qué organizaciones participaron? Nosotros nombramos algunas. Bueno, vos sos parte de Católicas por el Derecho a Decidir. La nombraste a Moira Millán de Mujeres por el Buen Vivir. ¿Hay otras organizaciones que han participado o Sí, instituciones? hemos trabajado en alianza con organizaciones como ARETD en la provincia de Salta, una organización que tiene muchísimos años de trabajo con mujeres indígenas, y FM La Voz Indígena, que es una radio también de Salta, que emite en lenguas originarias. Pero además, no es que estas organizaciones con las que hemos trabajado trabajan solamente con mujeres indígenas, son de mujeres indígenas, que esa es la diferencia de lo que hemos plantear en esta campaña. No es algo que pensaron otras y se tradujo a idiomas originarios. Es lo que dicen las mujeres indígenas en sus propias lenguas y al revés, está traducido al castellano para que otros lo podamos entender, que no hablamos las lenguas originarias. Siempre que Entonces hablamos de hemos las trabajado violencias. con... Sí, escucho. No, perdón, tengo un problemita de ley, por eso te interrumpí. No sé qué estabas diciendo. No, está bien, escucho la pregunta. Digo que siempre que hablamos de las violencias hacia las mujeres, hablamos de violencias que están muy naturalizadas, que son difíciles de percibir, incluso por las propias mujeres que padecen estas violencias. Y cuando hablamos de las violencias que además están atravesadas por situaciones de etnia y culturales, como son las violencias hacia las mujeres indígenas, nos imaginamos que también, que eso debe ser, digamos, doblemente invisibilizado y más difícil de percibir incluso para ellas mismas. Esta cartilla está dirigida también a que las propias mujeres indígenas puedan reconocer esas violencias y entonces poder actuar. Exactamente así. Está escrita y diseñada por mujeres indígenas para mujeres indígenas. Y por eso están hechas en sus idiomas originarios. También un poco este tipo de materiales desmitifica muchos temas de los cuales en general se piensa que las mujeres indígenas no hablan, o que son temas que son tabú dentro de esos comunes, por ejemplo la interrupción del embarazo o el uso de anticonceptivos o las violencias que viven todas las mujeres como ellas viven en sus ámbitos incluso privados y este tipo de violencia naturalizada como es el chineo. Creo que eso desde ese lugar es absolutamente interesante e importante esta, un poco esta desmitificación, ¿no? De esa mujer que no habla, esa mujer que no dice, que no expresa lo que le pasa, que no es capaz de visibilizar, muy por el contrario. Todas estas compañeras que son mujeres líderes en su comunidad, Nancy López es cacica en su comunidad, son directoras de la radio, la FM y la Voz Indígena, son mujeres que viven en su comunidad, que hablan sus idiomas originarios, son mujeres que están dentro de la vida indígena y no por ello son mujeres que se callan, son mujeres que hablan, que tienen voz, que dicen y que expresar, y ese es el acompañamiento que ha hecho Católicas por el Derecho a Decidir para poner todo eso en un material gráfico y sonoro que se pueda difundir y que llegue a manos de la mayor cantidad de gente posible. Nada más que eso. Por eso hemos sido como una articuladora. La presentación de este material va a ser hoy a las 6 de la tarde en una actividad que tenemos entendido va a ser a través de Facebook mañana jueves. Y de YouTube. Va a ser jueves, claro, jueves 29 a las 6 de la tarde. Jueves 29 a las 6 de la tarde. Y se puede seguir por los canales de YouTube de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina o el Facebook Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, porque es un evento abierto al público. Importante es, además, que se han interesado funcionarios de alto rango en nuestro país. Nos va a acompañar en esta presentación la ministra de Géneros, Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, nos van a acompañar Dora Barrancos, que es asesora de la presidencia, nos va a acompañar Islas, que es la directora nacional del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, nos acompaña Victoria Donda del INADI, nos acompaña Luz Esquilante, que es la directora ejecutiva del Fondo de Mujeres del Sur en Argentina. O sea que lo nombro porque me parece muy, muy importante que mujeres en lugares de decisión tan alto en nuestro país acompañen a esta presentación de la voz de las mujeres indígenas. Mónica, estaba escuchando las organizaciones o instituciones que van a estar acompañándolas a ustedes. No mencionaste el INAI, que desde algún tiempo tiene, tengo entendido, una responsable del área de género. ¿Cómo es la relación que mantienen en este caso ustedes con el INAI en este ámbito? Sí, también nos acompaña Odarda, sí, también acompaña Odarda y muchas otras invitadas especiales así como popes del feminismo en nuestro país que le dan esta impronta también, como Nelly Michetsky, Analia Mas, Dolores Fenoy, bueno, compañeras que vienen trabajando y militando fuertemente el feminismo en Argentina y que ven que estos otros feminismos que tienen voces indígenas comienzan a tomar cuerpo y, como siempre, este movimiento en Argentina hace primerea en Latinoamérica esta mirada y le da voz a estas compañeras en su propia voz. No es que nosotras hablamos por ellas, hablan ellas. Son las que presentan el material, no hablan las demás.